no a la objeción de conciencia. Aborto legal, seguro gratuito para todo el país. Educación sexual integral. Ya, basta hipocresía. No a la objeción de conciencia. Aborto legal, seguro gratuito para todo el país. Educación sexual integral. Ya, basta hipocresía. Desde la ciudad de Rosario, las feministas de la Via Yala nos movilizamos por el aborto legal desde la Via Yala hasta Kurdistán. Nosotras nos cuidamos, nadie más muerta ni presa por abortos clandestinos. En la ciudad de Rosario estaremos en la Plaza San Martín a partir de las 10 de la mañana junto a la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y a todo el movimiento feminista. Va a haber diferentes actividades, gazebos de todas las organizaciones feministas, movilización, vamos a vivir el vivo del debate en el Congreso y bueno, seguimos gritando, nos queremos vivas y libres, por eso no a la objeción de conciencia, ni a la penalización de los abortos. Queremos que se hable de aborto en la ESI, nosotras lo estamos observando, por eso el 10 de diciembre haremos vigilia frente al Congreso y en la ciudad de Rosario, Plaza San Martín. Los y las esperamos. Hola, mi nombre es Luciana Mazuelos, soy integrante de la red de docentes por el derecho al aborto y militante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la provincia de San Juan. Hoy, 10 de diciembre, en la provincia de San Juan, estamos movilizadas, movilizades, para exigirles a nuestros diputados que voten a favor de la vida, de nuestra vida. El aborto existe y en San Juan las mujeres abortan en la clandestinidad y nuestro objetivo es que el sistema de salud garantice las condiciones sanitarias dignas, seguras y gratuitas para todas las personas que deciden interrumpir un embarazo. Exigimos el cumplimiento efectivo del Programa Nacional de Educación Sexual Integral en todos los niveles y el respeto por la Ley de Salud Sexual para cumplir con la asistencia, la información, la contención de todos los habitantes del territorio. No somos una provincia provida, somos una provincia diversa y nuestra voz debe ser escuchada, porque estamos en las calles, en las escuelas, en los hospitales, en las oficinas, en el campo, en la universidad, estamos en las villas reclamando por nuestro derecho a la vida y a elegir. Defendemos el derecho al aborto porque se trata de nuestras vidas, de nuestra autonomía y de nuestra libertad. Y nuestra libertad no se negocia, no se suplica, no se relega. Se defiende y se exige, como cualquier otro derecho humano. En San Juan también queremos que sea ley. Hola, soy Daniela Chávez, activista en Socorro Rosa San Luis, socorristas en red, feministas que abortamos, e integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Contarles que en San Luis, en el día de hoy, se estarán realizando diferentes actividades y movilizaciones. Se desarrollará un festiverde para inaugurar la vigilia a la espera del resultado legislativo. Los actos y movilizaciones se llevarán a cabo en todo el territorio puntano para acompañar el debate y votación en la Cámara de Diputados por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto va a incluir una vigilia en los espacios públicos desde donde se transmitirá en vivo